Solo tú y yo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sky Flow. Tú y yo en mi habitación, un beso te quiero haciéndote el amor. Somos tú y yo perdiendo el control, hundiendo mi piel dentro de tu corazón. Nunca imaginé tener la morena de piel canela, es la niña de mis sueños. Ay, ay, ay, ay, esta noche serás mía, quiero ser tu fantasía, recorrerte entera, yeah, yeah. Siempre estaré a tu lado. Sabes, mi amor. Se calientan, yo quiero besarte, si tú te más cerca. Tu labio me cita, la noche es perfecta. Dame, dame, tú me das amor. Dame, dame, yo te doy calor. Todo suavecito, perdiendo el control. Solos tú y yo en mi habitación, un beso te quiero haciéndote. Quart i darrer segment de Musicòpolis per aquesta setmana, amb la música més nova a càrrec de Sparflow i aquest Tu i jo. Ritmes matxacons que se'ns acosten des de l'àlbum No Sound Without Silence, la gent de The Scripts en No Good in Good Way. Away. Aquesta era la música que us presentàvem i aquesta la que continua després de Descrit, Urbano Prodigy, amb Pequeños Detalles. Y son los pequeños detalles los que hacen que calle te mire así. Como si pintases de verde el paisaje, no importa que el cielo hoy se encuentre gris. Quisiera parar el tiempo para decirte lo que siento, pues eres mi sustento. Sin ti no puedo vivir. Oh, oh, oh, hey. Ya sé que existen más de mil canciones como esta. Casa, tan estúpids, Blau, des del seu àlbum Plou. Tot és blau, però jo veig la mirada del que diu que el demà pot ser millor. Són tants anys i encara rius, tantes nits i encara vius, mig camí entre tu i jo. Oh, push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Don't push me, cause I'm close to the edge. Don't push me, cause I'm close to the edge. Don't push me, don't push me. Ritmes ballables de Plastic Funk amb la companyia que ens portava amb la seva cançó al costat de Grandmaster Mel Mel i el Don't Push Me, i la cançó que ve a continuació d'un artista que darrerament us l'estem presentant en diverses ocasions. Es tracta del senzill Noche en Blanco de Ruth Lorenzo, de l'àlbum Planeta Azul. I és que, què hem de dir, sinó que ens encanta. Pude contemplar el atardecer, su color azul y la arena blanca. Sentada en la orilla, pude admirar cómo el tiempo para, las nubes pasan y todo cambia. Pero tú sigues siendo igual, tú sigues siendo el mismo. Yo quiero recordar lo que fuimos, un rayo de luz, un grito del sol, una noche en blanco en Madrid. Al atardecer, solo tú y yo, se me apaga el mundo. Aún te recuerdo, fumando desnudo, junto a la ventana, mirando Londres, esperando había un futuro, no queriendo ser lo que escondes, pero tú Can't get no sleep. Recte final de Musicòpolis, després d'haver portat la música de Luca Hani, Christopher S., amb el I Can't Get No Sleep, No Puc Dormir, amb Carnaval de París i aquest remix d'Alec Gesta, en la companyia de Paul Ortelli, Luke Degree i Pat Rich. Rafael Corbí, al vostre costat, amb les novetats discogràfiques, la capital de la música, la teva ràdio fórmula d'actualitat amb Musicòpolis.